relación la hemos cambiado por el juego, yo qué sé. El tiempo ha cambiado, ha pasado el interés de aquella palabra que escrita dejó él. Los tiempos han cambiado, ¿qué pasó con el ayer? El mensaje de la cruz, los milagros de poder. El tiempo se ha tornado como un juego de ajedrez, los peones a los reyes, los cristianos a Siré. El tiempo ha pasado, sacrificios humanos no pedidos por él. Al mundo consternado le ha faltado mucha fe, la esperanza y la confianza. Abraham un loco fue, la luz no se ha apagado, Jesús sigue aún allí, esperando que tu tiempo no sea obstáculo a él. Se ha tornado como un juego de ajedrez, los peones a los reyes, los cristianos a su rey. El tiempo no ha parado, corre aún con rapidez, se aumenta el pecado, su fidelidad también. El tiempo me ha mostrado que todo fue de papel, sacrificios humanos no pedidos por él. La luz no se ha apagado, Jesús sigue esperando que tu tiempo no sea obstáculo.